Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 244 del Rincón del Fanático. Y les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, papá, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. Un placer estar contigo, con toda nuestra audiencia, que semana tras semana pues nos sigue en nuestro podcast. Y bueno, le cedo el testigo a nuestro otro compañero y amigo Ángel Gómez. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Iván. Saludos, Roberto, y saludos a la audiencia. Tenemos bastante deporte que hubo este fin de semana para discutir. Muy bien, así es, así mismo es. Bueno, como quien dice, hay que poner el agua en el asador, o en la candela, como dicen, para que comience a hacer efervescencia, o ebullición, mejor dicho. Muy bien, Roberto, nada, te cedo la palabra y ¿qué te parece si hablamos de las noticias de la semana? Bien. Y ahora, las noticias de la semana. Perfecto, Iván, a ver. Platínanos, ¿qué noticias traes en esta ocasión? Bueno, mira, yo creo que hay que hablar de muchas cosas, pero lo que más nos compete en este, como ya hemos hablado en ediciones anteriores, el mes de octubre se caracteriza por béisbol, playoff, serie mundial, por supuesto que NFL, por supuesto que comienzo de NBA, pero bueno, yo creo que deberíamos, también tenemos eliminatorias de Conmebol que están jugándose ahorita, y también tenemos algunos partidos de la parte de, bueno, y tenemos también a CONCACAF jugando. Entonces, bueno, yo creo que podemos hacer un toque de, técnico en eso, en el tema futbolístico, y por supuesto las noticias de la NFL, que eso también lo hablaremos en su respectiva sección. Ángel, creo que vas a estar de acuerdo conmigo en los temas, pero bueno, si quieres agregar algo, pues adelante. No, 100%, estamos en sintonía, digamos. Los partidos están en pleno desarrollo. Yo estoy viendo ahorita, bueno, porque es el que están transmitiendo, el que se está jugando en Asunción, pero estoy siguiendo aquí por el marcador, los demás resultados, y bueno, aquí, como yo le estaba comentando a Roberto, en cualquier momento se produce un gol que le da la vuelta a la tabla y un equipo de estar clasificado pasa a jugar repechaje o pasa a estar eliminado. O sea, mucha emoción en esta última fecha, y lo bueno es que todos los partidos son a la misma hora. Claro, así se evitan especulaciones y se evitan malos entendidos. Eso es muy importante. Roberto, por tu lado. Pues por mi lado, obviamente noticias de la NFL, lo que pasó esta semana, porque perdió Pittsburgh, en mi humilde opinión y lo más objetivo posible. J.J. Watt se lesiona, una triste lesión, una grave lesión, obviamente la tenemos que platicar. Y quiero ver pues, con ustedes esto del fútbol, obviamente del béisbol. Puff, los playoffs, Houston pasó, o sea, pero quiero un comentario objetivo, Ángel. De nada de Cleveland va a pasar. Pero bueno. Haremos lo posible. Ok, y eso sería todo. Bueno, muy bien, entonces vámonos a un corte y arrancamos de inmediato con las noticias. Perfecto, ahorita venimos. En un momento continuamos. Thank you. Ya volvimos. Ok, estamos de vuelta en el Rincón del Fanático para entrar de lleno en materia. Y bueno, Ángel, nada, emocionantísimo lo que está pasando en Conmebol, en una fecha, una jornada histórica, por decirlo de alguna manera, puesto que aquí se están jugando la clasificación. Yo diría que más del 50% de esa tabla está jugando ahí por puestos clasificatorios o en su defecto por repechaje, ¿no? Del cual nadie quiere estar ahí. Todo el mundo quiere pues estar clasificado de la mejor manera posible. Y bueno, todos los resultados que se van a dar, pues obviamente son importantes. En estos momentos hay que comenzar diciendo que Argentina está ganándole a Ecuador 3-1. Un resultado que obviamente le da un poco de oxígeno a la selección albiceleste. Que con 3 goles de Messi, agrego. Bueno. Se puso el traje, y dijo, bueno, vamos a acabar con esa guachacita y vamos a meter los goles. 3 goles de Messi, el mejor jugador del mundo y el mejor de la historia. Ya, que esto parece por un favor, anuncio de, por favor, de la selección argentina. El pecho frío, bueno. 3-1 va ganándole a Argentina a Ecuador, es un resultado que obviamente le da un poquito de oxígeno a los biceleste, como venía diciendo. No hay más nada que decir, habrá que esperar este resultado que aparentemente es el que se va a dar. Bueno, Brasil ya le está ganando a Chile 2-0. Esto era también un partido muy duro para los chilenos. Mira, Chile se está comprometiendo porque Chile está tercero, ¿ok? Hay que recordar que Brasil hace rato que está clasificado, Uruguay también está clasificado antes del día de hoy, pero Chile no, Chile está de tercero, pero al perder este partido, que yo veo difícil que lo puedan remontar, se queda con 26 puntos. Entonces Colombia, que está ganando, Colombia lo va a pasar. Colombia pasa al tercer lugar. Argentina, que está ganando, también lo pasa porque quedaría en 28, Colombia quedaría en 29, y entonces Perú, que está perdiendo, se quedaría fuera, porque Perú es el que quedaría con 25. Entonces los chilenos están pasando de un solo golpe, de estar clasificado directo a jugar el repechaje. ¿Ok? Pero todo eso puede cambiar, porque pues, por decirte algo, Perú llega, se le ocurre anotar un gol que está jugando en su casa, y empata Colombia y todo cambia, porque entonces ya Colombia se queda con 27 y Perú se queda con 26, entonces están esperando otro resultado. Entonces todo está muy muy dinámico, Iván. Sí, así esto es un universo de resultados y de combinaciones que obviamente hay que esperar. Continúo diciendo que bueno, Uruguay estaba venciendo cómodamente a Bolivia, en este caso jugando en casa. Yo creo que Uruguay la tiene aquí, yo creo que es el que la tiene más cómoda, y Uruguay creo que ya está clasificado directo. Y el partido entre Venezuela y Paraguay en el minuto 68 continúa empatado, un partido duro, bueno, de mucho mérito para Venezuela porque está jugando fuera de casa, y bueno, le ha enredado la vida a más de uno, le enredó la vida a Colombia, le enredó la vida a Argentina, y ahora a Paraguay, que bueno, que no tiene mucho chance, digamos, en la tabla, pero tiene mucho mérito pues que jugando en casa pues se esté cocinando este empate. Así que el único chance de Paraguay era ganar, porque Paraguay ganando, que todavía puede ganar, ¿okay? Todavía tiene, ¿qué? 20 minutos más el agregado. Entonces, Paraguay ganando se mete en 27, entonces se mete en la conversación por los puestos, inclusive de arriba. Entonces, mira, cualquier cosa puede pasar. Aquí, en el transcurso del podcast, cuando terminemos el podcast, van a estar definidos todos estos partidos. Así que... Eso es correcto. Y en otro partido, ya está, en este momento, ya hablando de CONCACAF, México está derrotando 2-1 a Honduras. Sí. ¿Ok? Que también es importante decirlo, porque bueno, también se está jugando en estos momentos de... Estados Unidos está perdiendo 2-0 con el peor equipo de la CONCACAF, que es Trinidad y Tobago. Sí, señor, esto sí es un tubazo. Sí, señor, los trinitarios apenas tienen 3 puntos en 9 partidos. Pero, y le están dando la campanada ganándole a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos pasa de clasificar directo a jugar al repechaje. Y Panamá, que pudiera estar aprovechando esa situación, no lo está haciendo porque está perdiendo con Costa Rica. Entonces, si Panamá pierde, Estados Unidos clasifica directamente. Y sería entre Panamá y Honduras para disputar ahí cuál es el que iría al repechaje. ¿Ok? Ahí todavía no podemos decir nada qué va a pasar con Panamá y qué va a pasar con Honduras porque los dos están perdiendo. Y México está clasificado, ¿no? México sí clasifica. México hace tiempo que está clasificado. Costa Rica clasificó en la fecha anterior con un gol en el minuto 95. Un gol de esos agónicos. Pero está clasificado. Pero le están metiendo la zancadilla a Panamá. Y entonces los que pudieran estar ahí peleando el repechaje, pues son Panamá y Honduras. Yo quisiera, si tú me permites, hablar de... porque ya están definidos los puestos... clasificatorio directo de la UEFA. Entonces, en UEFA, los equipos que clasifican directamente son los siguientes: Francia, Portugal, que clasificó hoy, Alemania, que pasó invicto, Serbia, Polonia, Inglaterra, España, que también está invicto, Bélgica, que también está invicto, e Islandia. Islandia, que como sabemos fue la sorpresa de la Euro, y se ve que eso no fue, digamos, una casualidad, sino que es un trabajo continuado, y este equipo de Islandia se ha ganado a pulso su clasificación directa al Mundial de Rusia. Entonces, después, los equipos que van a jugar repechaje son los siguientes: Suecia, Suiza, que quedó empatada con Portugal, pero por gol de diferencia pasan los portugueses; Irlanda del Norte, la República de Irlanda, las dos Irlanda van a estar en el repechaje; Dinamarca, Italia, que obviamente es el coco ahí en ese repechaje; Grecia y Croacia. Esos son los países que van a disputar el repechaje entre ellos. Pues son ocho equipos que juegan directo, entonces por cuatro plazas. ¿Okay? Entonces, esa es la situación en Europa. Se quedó en el camino el equipo de Eslovaquia, que si bien estaba segundo en su grupo y pudiera aspirar al repechaje, por los puntos que logró, se quedó fuera. Entonces, esos son los equipos, que uno los que ya están clasificados y otro los que todavía tienen que jugar repechaje, Iván. Así es. Otro equipo que quedó eliminado fue el equipo de Gales, que quedó también fuera de combate. Holanda, esa fue la campanada. Holanda es una, eso de verdad que es un tubazo también. A ver, sí, el equipo holandés, que a mí me da mucha lástima porque yo lo sigo mucho, yo soy muy seguidor del fútbol holandés. Pero Holanda tuvo una primera mitad de la eliminatoria sumamente mal. Se recuperaron, al final ganaron unos cuantos partidos, pero no le alcanzó. Se quedaron con 19 puntos, los mismos que los suecos, pero los goles a favor. Por goles a favor, pues queda el equipo sueco en el repechaje, y Holanda, bueno, le toca hacer una reconstrucción. Ya hoy su máxima figura, Arjen Robben, anunció que se retira de la selección. Ya con 33 años da un paso al costado. Hay otros jugadores que tienen que dar un paso al costado también, y bueno, y vendrá una reconstrucción, y vendrá a lo mejor un nuevo seleccionador y nuevos jugadores, y bueno, y Holanda pues tendrá que reconstruirse, Iván. Sí, señor. En todo caso, eso pasa en todos los equipos. Los equipos tienen su es un periodo que es cíclico, pues. Y bueno, así tiene que ser, pues. Renovación y comenzar una nueva etapa, como debe ser. Más nada. Bueno, muy bien. Bueno, Ángel, yo creo que vamos a pasar al béisbol, pero bueno, estamos aquí pendientes. Dime, Roberto. Perdón, necesitas dar un comentario de Holanda. Me impresiona que Holanda sea tan un referente de aquí del fútbol y que no pueda pasar. ¿A qué se deberá esto? ¿Será algo histórico? Porque bueno, me acuerdo que Holanda a veces pasa y a veces no. Pero si tiene tan buenos jugadores, ¿cómo es que no? O sea, digo, ya lo dijeron, pero... O sea, pero es que no entiendo. O sea, Holanda tiene grandes equipos holandeses, obviamente hay muchos jugadores foráneos, pero pues, Holanda debería estar pasando todo el tiempo. ¿Será cuestión de actitud o de calidad de los jugadores? No, yo creo que es que le llegó la hora de hacer reconstrucción y no ha habido una generación de relevo que agarre, digamos, la batuta, ¿no? Como ejemplo te pongo Alemania. Aquí hablamos en una oportunidad del podcast de cómo Alemania, con un equipo totalmente renovado, donde había nada más un jugador que había jugado en la final del Mundial de Brasil, logró ganar la Copa Confederación con puros muchachos. Eso es lo que hay que hacer. O sea, tú tienes que ir renovando tus filas, ir metiendo a los muchachos. Joaquín Löw lo hizo de una manera tajante. O sea, sacó a todos los veteranos y metió a todos los muchachos. Y en esta eliminatoria, estoy hablando de las confederaciones, pero en esta eliminatoria obviamente que no hizo lo mismo porque lo que se juega es mucho más importante. Entonces, hizo una mezcla de jóvenes con veteranos que en el caso de Holanda no ha sido así. Entonces, ahorita que esto es un fracaso, obviamente que es un fracaso, de hecho tuvieron que cambiar en el medio de la eliminatoria, tuvieron que cambiar el técnico. Entonces este nuevo fracaso, pues hay que recordar que Holanda ya ha venido un fracaso porque no clasificó a la Euro, entonces ya estaba dando tumbo, y entonces este nuevo fracaso, bueno, ahí van a rodar cabezas obviamente. El primero tiene que ser el seleccionador, pero yo creo que tiene que rodar más cabeza y tienen que hacer una reconstrucción desde arriba hacia abajo y tienen que empezar a meter jugadores nuevos. Y obviamente cuando tú metes jugadores nuevos, no necesariamente te pasa como Alemania, porque tiene esa gran calidad en la cantera. A lo mejor tú cuando metes jugadores nuevos tienes que pasar un tiempo ahí en el desierto donde no tiene resultados, pero los jugadores se van poco a poco agarrando experiencia y van aclimatándose. Entonces yo creo que al fútbol holandés le toca eso, le toca una etapa en el desierto para hablar ya del Mundial de Qatar. Ok, venga, muy interesante, gracias. Totalmente, y para terminar el comentario que también te habías preguntado, creo que es la primera vez que Holanda queda fuera de una competición mundial, Ángel, si no me equivoco. Siempre había estado. Hay algunos mundiales, sobre todo antes, en los años 70, porque que había estado fuera, ¿no? Holanda empezó fuerte, fue a raíz del 74, que fue aquella naranja mecánica que todos recordamos, con Cruyff, con Neeskens, con Rensenbrink, con Kroll, con todo eso. Naninga, dejaste fuera Naninga. De Naninga, y entonces después de eso sí han habido, ha llegado hasta tres veces a la final y las tres veces lo ha perdido. Entonces, muchos grandes jugadores que han pasado por ahí, pero en los años 80 hubo generación de relevo. Entonces vinieron jugadores como Gullit, como Van Basten, como Rijkaard, que sustituyeron a los viejos de los 70. En los 90 también hubo generación de relevo, pero entonces ya en los últimos años no se ha estado viendo. Entonces todavía dependen de Robben, todavía dependen de Van Persie y de tantos otros. Entonces esos jugadores ya roban el primero, dio el paso al costado, los demás veteranos también tienen que hacer lo mismo y que vengan los jugadores nuevos. Sí, señor. Un equipo con muchos nombres, con muchos jugadores para recordar, el mismo Ronald Koeman, los hermanos de Boer, Dirk Kuyt, en fin, bueno, ¿quién me pudiese pasar mucho tiempo hablando de la selección holandesa? Un grande nombre. Así es. Y sabes que es una lástima también para los organizadores, porque Holanda, donde juega Holanda, se llena el estadio, porque tú has visto en todos los mundiales, siempre los aficionados holandeses son muy bulliciosos. Mira, Perú acaba de anotar lo que estábamos hablando, minuto 76, gol de Paolo Guerrero. Entonces, ahorita, ¿qué pasa? Que ahorita Colombia pasaría a tener 27 puntos, Perú pasaría a tener 26, y entonces con la victoria Argentina se pone en 28 y Chile se queda en 26. Entonces hay que ir a la diferencia de goles entre Chile y ¿cómo se llama? Y Perú, porque Colombia clasificaría. Hay que ir a la diferencia de goles entre Chile y Perú para ver quién juega el repechaje. Entonces, Colombia tiene que cuidarse, porque si llega a perder sería devastador para los colombianos. Entonces eso les complica la vida. Sí, señor. ¿Qué era lo que estaba hablando? Se me fue la idea. Antes del gol de Perú, ¿qué era lo que estábamos diciendo? Bueno, estábamos hablando de la, precisamente del fútbol holandés, pues, de, sí, de todo lo que, y luego hoy vamos a cambiar de todo lo que ha implicado, ¿no? Correcto. Sí, ya, yo creo que vamos a cambiar de béisbol y después damos los resultados finales cuando se terminen, que ya los partidos están en la época agónica. Faltan 10 minutos más o menos. Muy bien. Bueno, sí, chévere. Entonces, bueno, vamos a pasar entonces al béisbol directamente. Bueno, muy interesante todo lo que estamos viviendo con el béisbol, unos partidos realmente emocionantísimos. Bueno, dignos de una postemporada, pues. En primer lugar, Roberto, mis felicidades porque tu equipo pasó a definir la Liga Americana. Un equipo, bueno, bastante bueno, muy balanceado, se vio muy bien, el picheo estuvo a la altura y bueno, de verdad que como se esperaba iban a acabar con Boston, pues. Entonces, sí. Bueno, mis felicidades por eso. Ah, pues muchas gracias. Nada más déjame decirte que el último partido sí fue muy cardíaco. Parecía que Boston iba a ganar, entonces Verlander entra de relevista, iban ganando, luego perdiendo, luego ganaron, o sea, fue un partido muy cardíaco. Pero algo que no me gusta, totalmente no me gusta, es que los partidos fueron en el día, caray. Entonces, ¿qué hago? Trabajo, veo el partido, ¿no? Y además, pues, obviamente, una vez vine aquí, comí en la casa y no pasaron el partido, ¡ota madre! Entonces, o sea, debería de ser en la noche. Vivimos la misma experiencia. De verdad que los partidos en la tarde es muy difícil verlos porque uno está trabajando y se le hace complicado. Entonces, bueno, uno ve son los de la noche y, bueno, también no siempre transmitían. O transmitía Fox, o transmitía ESPN, o no transmitía ninguno. Y, bueno, tocaba verlos por vía internet. Bueno, eso por un lado. Y en la otra serie, pues bueno, Cleveland y los Yankees, bueno, enfrascados en una pelea que bueno, esto aquí es donde comienzan las polémicas, ¿no? Porque pienso que Girardi votó la posibilidad de haber ganado esta serie cuando en el segundo partido no retó una jugada, un golpeado que nunca fue golpeado, no retó la jugada y eso le costó el partido a los Yankees. Gol de la Vinotinto. Ah, gol caramba. De la Vinotinto y lo canto ahí bien sabroso. Golazo, wow. Vinotinto, Paraguay 0, Venezuela 1. Adelante, sigue. Okay. Ay, gracias por la interrupción. Pero a ver, tengo una pregunta. Obviamente sé cuando retas hacer el challenge de una jugada en la NFL, ¿cómo es en el béisbol? ¿Es similar, diferente? Es exactamente igual. Tú retas la jugada. Se reúne el cuerpo arbitral, en este caso el umpire principal, obviamente ve la repetición, hay un cuarto árbitro que eso va conectado con un cuarto árbitro que está en Nueva York, creo. Y determinan obviamente entre todos, pues determinan qué sucedió en la jugada, pues. Si la cambian o si sostienen el veredicto. En este caso lo que pasó fue que, porque para eso hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo que no recuerdo ahorita si es un minuto, no recuerdo ahorita. Pero hay un reloj ahí, hay un tiempo que tú tienes como manager para retar. Y Girardi se le fue el reloj. Él estaba viendo el video y viendo si lo pedía o no lo pedía, porque si tú lo pides y después lo pierdes, después ya no puedes pedir el siguiente. Entonces, él después, cuando estaba en la rueda de prensa, él dijo, bueno, sí, la verdad que la jugada era retable, pero es que era muy poco tiempo y yo no tuve tiempo. Definitivamente se le enredó el papagayo, como decimos aquí en Venezuela, al amigo Girardi, y ese juego lo perdieron. En el juego que ganaron por paliza de 7-3, ahí, bueno, el más destacado fue el joven Severino. Y mira, y lo de Aaron Judge continúa, ¿no? Aaron Judge lleva La última vez que vi llevaba 12 ponches en 15 turnos. No ha sido definitivamente un factor, pero los demás jugadores jóvenes como Greg Bird, como Hicks, como Gary Sánchez, como Hicks, uh-huh, han sido, ellos sí han salido a la palestra. Entonces, esa serie continúa el día de miércoles, el día de mañana, en el Progressive Field. Y entonces los lanzadores anunciados son Cici Sabathia y Corey Kluber. Y yo digo una cosa, esto aquí es una opinión. No es, como pidió Roberto, que fuéramos objetivos. No es porque yo diga que, o dije previamente que Indians iba a ganar. Yo sigo manteniendo que Indians va a ganar basado en lo siguiente. La ventaja de localía, en esta serie, los equipos locales han ganado todos sus partidos. Y yo creo que es lo que va a pasar mañana. Y lo otro es que Corey Kluber, con esta temporada que tiene de Cy Young, no va a tener dos salidas desastrosas una detrás de la otra. Ya en su primer juego pichó bastante mal, mañana tiene la oportunidad de redimirse frente a su público y para definir la serie. Entonces yo creo que mañana esto se termina, bueno, se va a terminar pase lo que pase, pero mañana se termina con Indios ganándole a Yankees, Iván. Ese es mi pronóstico. Bueno, lo he argumentado porque no es una cosa pasional. Realmente pienso que el club le va a ganar a Sabathia mañana. Wow. Sí, bueno, yo no discuto tus argumentos. Tienen mucha lógica y validez. La localidad es importantísima. Y también coincido en que Kluber es mucho mejor lanzador que Sabathia. Pero bueno, Ángel, los partidos hay que jugarlos. Eso indiscutiblemente es así. Los partidos hay que jugarlos antes y bueno, será lo que tenga que pasar. Sí, obviamente tienen la ventaja Cleveland. Un comentario que iba a hacer, que no entendí, fue cómo cómo tú metes a un jugador en tercera base, como el caso de este muchacho que ayer que cometió dos pecados que le costó, yo creo que también le costó el juego al equipo de Cleveland. Urshela, el colombiano. Sí. Bueno, ahí está. Bueno, pero fíjate que Urshela es un jugador bastante solvente en la defensiva. Simplemente, bueno, no tuvo su día. Pero se vio horrible. Sí. Mira, y en la Liga Nacional, que no hemos hablado de la Liga Nacional, el día de hoy se dio a jugar y se suspendió por lluvia el cuarto partido en el Wrigley Field. Entonces, se va a jugar mañana. Se va a jugar mañana y entonces se mantienen los pitchers, que son Tanner Roark por Washington y Jake Arrieta por los Cubs. Arrieta, que ha estado un poco, digamos, a lo largo de todo el año, está un poquito inconsistente. No ha sido el mismo pitcher ganador y digamos, caballo del año pasado. Pero bueno, en un partido así decisivo, que si los Cubs ganan, pues se termina la serie, no hay que regresar a Washington. Y obviamente los nacionales quieren ganar para después jugar el quinto en su casa. Y en la otra llave ya pasaron los Dodgers, pasaron la escoba y le ganaron los Diamondbacks con el picheo de Darvish. Y por segunda vez en la serie fracasa el as Zach Greinke por parte de los D-backs, Iván. Sí, así es. No se vio bien Greinke, que era la carta crédito de este equipo, y obviamente después de la temporada que tuvieron los Dodgers, pues bueno, era muy clara su superioridad en todos los aspectos, picheo, ofensiva, defensiva, jugadores con experiencia, un cerrador como Kenley Jansen, que es garantía a la hora de terminar los partidos. No entiendo mucho, la verdad es que no he entendido mucho la ideología de los managers en esta postemporada. La verdad que han hecho unos movimientos medio locos. La verdad es que Roberts no entiende la manera como combina los pitchers. Lo que hizo Baker ayer, sacando a Scherzer cuando estaba lanzando un juegazo, y le pegaron un doble y lo sacó, y que eso le causó mucha molestia, porque yo creo que Scherzer podía solventar. O sea, ha sido muy... Sí, lo que pasa es lo siguiente, que Scherzer normalmente lanza mucho más picheo, pero acuérdate que él viene una lesión. Él no pudo lanzar el primer juego porque venía ya con una lesión en el tendón de la corva. Entonces tuvieron que rodarlo para el tercer juego. él tenía en ese momento que lo sacaron 98 picheos. Entonces, ¿cómo se llama? Se fue por lo seguro y buscó a su relevista, porque ya con 98 picheos y pensando de que esa pierna no está al 100%, pues entonces él se fue por lo seguro, pero bueno, no le salió. A veces los managers, porque fíjate que en el caso de Boston pasó lo contrario. En el caso del de juego donde eliminaron a Boston, el manager Farrell había puesto a relevar a Sale. Y entonces Sale había hecho un tremendo trabajo. Llevaba como 5 innings en cero. Y entonces, en el momento en que Boston se pone adelante, llega y en vez de sacarlo a Sale, que ya tenía un número importante de picheo y había hecho ya una apertura, en vez de sacarlo, pues entonces lo deja. Y entonces ahí pasó lo contrario. Lo dejó porque confió más en él que en el relevista. Y entonces le voltearon el juego. Entonces Sale pierde el juego y lo gana Verlander. Los dos son abridores y los dos tuvieron la decisión en este juego como relevista. Es el béisbol de octubre. Es lo que vimos la semana anterior. En octubre se manejea de una manera diferente. Se le pide un extra a los pitchers abridores para que, inclusive como en estos casos que hemos hablado, salga como relevista cuando lo necesita el equipo. Porque no hay mañana, y en el caso de Boston no había mañana, y de hecho fue así, pues perdieron y se van a su casa. Así es. Bueno, Roberto, cuéntame, ¿con qué rival te gustaría verte las caras? ¿Con los Yankees o contra Cleveland? Dame tu opinión. Con cualquiera de los dos cabrones nos los vamos a chingar, entonces el que sea, papá. Me gusta, estás muy seguro. Bueno, a ver, nada más les quiero decir. Mira. Dame chance a mí. O sea, dale. Vamos a poner a Houston como aquel equipo que siempre perdía o que siempre estaba en el llamerito, ¿no? Me acuerdo cuando estaba Roger Clemens hace 12 años, ahí sí hicieron algo. Y creo que en el 90, en el 91 hicieron algo. Pero todos esos años que no son ni el 91 ni el 2005, quitando hace dos temporadas, Houston era el llamerito. Y yo, pues sí, le iba a Houston, previo a conocerlos ustedes, pues no veía el béisbol. A lo mejor me invitaban a algún partido en San Francisco o en Texas, yo iba, disfrutaba, pero pues Houston, pues sí, ¿a quién le vas en béisbol? Ah, Houston. Y si me dime, dime un pitcher. No, puta, pues no sabía. Hoy creo que Houston tiene más oportunidad de ganarle a Cleveland por dos factores. Tres, perdón. El primero, tiene un ataque ofensivo cañón, no manches. O sea, desde el año pasado, a lo mejor iban perdiendo en los primeros dos innings, pero de repente, ¡pum!, metían muchas carreras, home runs, hits, etcétera. Y lo que vi en esta serie contra Boston es de que desde el principio empezaban a meter carreras. Eso lo considero importante. El segundo factor, pues sí tienen a Justin Verlander, que obviamente Verlander no va a estar todos los partidos. Sin embargo, toda esa experiencia que trae es muy importante. Y tercero, la actitud que ha tenido Houston durante toda la temporada, creo que los va a impulsar mucho más. Por ejemplo, cuando Carlos Correa estuvo lesionado, o sea, hicieron estos tipos, todos los jugadores de Houston hicieron una procesión en la cual ponían el guante de Carlos Correa como si lo fueran a enterrar en un funeral. O sea, qué padre actitud. Esa cohesión, pocos equipos la tienen. No sé si Yankees la tenga, no sé si Cleveland la tenga, pero cuando tienes esa cohesión, ese vínculo, yo creo que junto con todo lo demás te impulsa. Y es por eso que confío que Houston gane. Bueno, sí. Bueno, son buenos argumentos. Un equipo está, se ve que la banca está muy unida, los jugadores están bien, hay un teamwork ahí, y eso es muy importante en un equipo como Houston, pues. Entonces, Sí, bueno, creo que cualquier rival que venga, Houston va a hacer luego lo imposible por por ganarle pues a cualquiera de los equipos. Ahora, eso es lo que yo opino, es lo que tú opinas, pero Ángel, tú has chingado toda la temporada de que Cleveland. ¿Por qué realmente crees que Cleveland podría llegar y ganarle a Houston o Yankees en su caso? Pienso lo mismo que pensaba al comienzo de la temporada. Este es un equipo de Cleveland que tiene unas armas que no tuvo el año pasado. Hay que recordar que el año pasado estuvo a punto de ganar la Serie Mundial. Estamos hablando de que el séptimo partido lo estaba ganando y los Cachorros de Chicago dieron la vuelta al final del partido. En esa Serie Mundial, los indios de Cleveland no contaron ni con Carlos Carrasco, ni con Dani Salazar. Los dos estaban lesionados. Y Trevor Bauer, que es el otro pitcher importante de ellos, quitando Kluber, Trevor Bauer tenía una lesión que se le hizo en un dedo, yo no sé si ustedes se acuerdan, en una de las aperturas se le veía como sangraba por el dedo, porque se cortó el dedo con un dron, jugando con un dron. Y entonces en pleno partido le habían puesto unos puntos y tal, entonces en pleno partido se le salían los puntos y bueno, tuvo que salir porque era ya demasiado lo que sangraba. Entonces, dando toda esa ventaja, Cleveland llegó hasta un séptimo juego y casi lo gana. Entonces, este año, Carrasco sano, Bauer sano, Salazar sano, más Kluber, más el bullpen, más reforzaron el bateo con Edwin Encarnación, que por cierto va a regresar para el último partido. Edwin Encarnación se lesionó en el primer partido. Entonces, todas esas cosas juntas me hacen a mí estar convencido de que es un equipo muy mejorado con respecto al del año pasado y que mantiene todo su núcleo, porque no se le fueron jugadores importantes. Entonces, por eso es que yo digo que Cleveland va a ser campeón de la Serie Mundial. Ok, ahora, ¿qué equipo, en toda la experiencia que tienes en el béisbol, qué equipo ha llegado a playoffs con algo muy similar a lo que tienes, que acabas de mencionar de Cleveland, y haya perdido porque un equipo con la garra que trae Houston les ganó? O sea, me acuerdo, creo que fue hace 2 años cuando San Francisco tenía puros chavitos. Y... Sí, sí ha pasado, claro que ha pasado. Sí. Muchas veces ha pasado. Entonces, no digo que esto sea lo único con lo cual Houston vaya a ganar. Sin embargo, no puede ser tan sencillo. O sea, porque si hubiera sido así, o sea, sería el Yankees no hubiera ganado un solo partido contra Cleveland. Creo que han ganado uno, ¿no? ¿Es así? Dos, puta, no manches. ¿Y quién daba? Tú no dabas a Yankees con que fuera a ganar un solo partido contra Cleveland. Entonces, obviamente hay muchos factores, sin embargo, no es tan como por el libro, no es algo como un manual. Todo puede pasar. Ya lo hemos visto en este y en muchos deportes. Tiro, nada más vamos a ver qué pasa. Yo confío que Houston gane. Es más. Bueno, dime. Sí, es lo bonito del béisbol. En el béisbol nada está escrito, ¿okay? Nada está escrito. Es un juego que tiene muchas alternativas. Hay muchos factores que pueden incidir en un partido, un error, una decisión arbitral, lo que le pasó a Girardi, no retar una jugada, aunque lo de retar jugadas es algo nuevo, pero son factores. Yo recuerdo, Ángel te lo puede corroborar, el equipo de Texas estuvo a un lado en 2 ocasiones de ganar la Serie Mundial, con un equipo muy bueno, con un equipo muy superior, y perdió ambas Series Mundiales, ¿verdad, Ángel? Así es. Porque son las imponderables, pues las cosas que pasan. Y definitivamente Roberto tiene un punto muy bueno, que es que el teamwork es algo que hace ganar partidos a lo largo de una temporada y también en una postemporada. Entonces, el equipo de Houston está teniendo un gran teamwork. Y tiene ese factor X que es Verlander. Si Verlander puede, en una serie de 7 juegos, como van a ser la serie de campeonato, si en una serie de 7 juegos Verlander puede lanzarle 3, tiene mucho chance. Sí, es cierto. Pues confiemos que sí podamos ver los partidos a la hora que sea y que lo pasen en la tele, caray. Sí, sí. Y bueno, el otro factor que tiene Houston y no es por nada, no es por alardear, pero tienen al jugador que para mí debería ser el MVP, que es Altuve. Champion bate, más de 4 temporadas bateando 200 más hits, o sea, ¿qué más se puede pedir? O sea, tienes garantía. Mira, si me permiten un segundito, ya terminaron todos los partidos. Entonces, Brasil le ganó a Chile 3-0, Argentina a Ecuador 1-3, Paraguay pierde con Venezuela 0-1, Perú y Colombia empataron al final a 1, y Uruguay 4, Bolivia 2. Entonces, ¿cómo queda la tabla? Aquí no se ha actualizado, pero yo lo voy a tratar de calcular aquí. Entonces, Brasil se pone en 41 puntos, hace tiempo que está clasificado. Uruguay también está clasificado, tiene 28 más 3, tiene 31. Chile, entonces perdió, quiere decir que queda con 26 y va para repechaje. Colombia clasifica también, entonces tiene 26 más 3, tiene 29 puntos el equipo colombiano. El equipo de Perú perdió su partido y se queda con 25 puntos, entonces el equipo de Perú está eliminado. ¿Por qué está eliminado? Bueno, porque Chile, a pesar de perder, tiene 26 puntos y ya Perú terminó de jugar y no puede llegar a 26. Argentina tiene 28 y entonces pasa directamente. Entonces la situación es la siguiente: Brasil, Uruguay, Colombia y Argentina clasifican directamente y el equipo de Chile va a jugar el repechaje, que lo va a jugar, si no mal recuerdo, es contra el campeón de o contra el que ganó el repechaje de Oceanía, Iván. Así, esa es la situación. Entonces jugará con Australia, entonces. No lo sé, pero bueno, yo lo que estaba ligando es que Argentina no fuera a repechaje, porque si iba a repechaje significa que Messi no iba a jugar un partido importante en Barcelona en esos días, porque iba a estar con la selección. Entonces, bueno, ya Argentina clasificó y el equipo de Chile es el que va a tener que ver cómo resuelve esa cuestión de repechaje, que nunca es fácil. Y entonces en la CONCACAF, que estábamos hablando de CONCACAF, no han terminado los partidos, están en el minuto 70 y algo, pero Honduras le ha dado la vuelta, está ganándole 3-2 a México. Sin embargo, México hace rato está clasificado. Panamá empató con Costa Rica y el equipo de Estados Unidos está remontando, pero todavía pierde 2-1. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Ahí lo que puede pasar es que con el empate de Panamá se pone en 11 puntos, Estados Unidos tiene 12, entonces Panamá, juro, tiene que meter otro gol, está jugando en su casa, me imagino que tienen el aliento del público. Si el equipo panameño logra ganar, ahí se pone 13 puntos y pone en situación difícil a los Estados Unidos, que tendría entonces que empatar, está jugando como visitante, frente a un equipo de Trinidad y Tobago que obviamente es inferior, pero bueno, estaba dando la campanada hasta este momento, que el jugador Pulisic, que es la nueva estrella de este equipo estadounidense, juega en Borussia Dortmund, marcó el gol de los Estados Unidos. Entonces, lo único que está seguro es que México y Costa Rica están clasificados. Falta ver qué pasa entonces con Estados Unidos, Panamá y Honduras. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Honduras? Que ahorita está ganando. Entonces Honduras se pone con 13 puntos. Se pone con 13 puntos y si termina perdiendo los Estados Unidos, entonces es Honduras el que se mete en la fase clasificatoria. Entonces aquí en CONCACAF, bueno, nada está definido todavía. Entonces yo lo que propongo es, vamos a pasar a la NFL, y cuando termine la sesión de la NFL, ahí sí van a estar estos partidos terminados y decimos, si te parece, Iván, decimos en ese momento cómo queda la tabla clasificadora. Ok, me parece muy bien. Muy bien. Ok, entonces, bueno, entonces vámonos a un corte y venimos con la sesión de la NFL. En un momento continuamos. Ya volvimos. Estamos de vuelta del Rincón del Fanático y ahora vamos con la sección de la NFL. Vamos a revisar entonces los resultados de la semana número 5 y bueno, también pues vamos a pulsar la opinión pues de los expertos de Iván y de Roberto, pues qué va a pasar en la semana número 6. Y vamos a hablar de algunas lesiones que ocurrieron a jugadores importantes, a estrellas del juego. Adelante, Roberto. Pues órale, muchas gracias. Pues bueno, arrancando vamos a quiero hacer el comentario primero de por qué Pittsburgh perdió el partido y lo perdió de una manera muy fea contra Jacksonville. No nada más es el hecho de que el partido pasado, en la semana número 4, Antonio Brown hizo un mega berrinche cuando no le aventaron un pase y entonces agarró la cubeta donde está el Gatorade y lo azotó, o sea, en la banca, en pleno partido, algo que no nada más es eso, es también lo que hizo Roethlisberger durante la semana, que agarró y dijo: Antonio, tienes que ser un líder como lo soy yo en jugando para el equipo. Lo que no pasó de Roethlisberger en el partido, cuando lanza 5 intercepciones. O sea, cuando perfectamente se pudo haber salido del campo, he dicho a Mike Tomlin, ¿sabes qué? Estoy muy mal, ya no, pero él insistía. Y hubo 2 intercepciones que fueron en minutos, y que fueron 2 pick six. Lanza, intercepción, se lo regresa a la anotación. Vuelve a entrar, lanza y se lo vuelven a regresar. O sea, ¿qué es lo que pasa? Realmente Jacksonville, su ofensiva anotó solamente 18 puntos. La defensiva anotó 12. O sea, realmente no fue un buen partido. Y el por qué Pittsburgh perdió es algo que radica en Mike Tomlin. Desde que se metió Todd Haley, para mí se me hacía un buen coach ofensivo y demás. Pero el problema del ego de Roethlisberger y Todd Haley hace que Todd Haley esté atado. Y entonces Todd Haley, en vez de sacar muchas jugadas y explotar, siempre son las mismas. No existen jugadas sorpresa, no existen jugadas que hagan algo. Entonces, la primera jugada, Roethlisberger decide lanzar un pase largo. Y eso es la gran mayoría de los drives que utiliza Roethlisberger. No se utiliza de manera correcta a Le'Veon Bell, que además Le'Veon Bell pues pasa toda la pretemporada entrenando por sí solo. Y cuando llega al equipo, pues se da cuenta pues que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo entrenar solo que después. Entonces el problema de Mike Tomlin también que le pasa es que después de una gran temporada como le pasó ganando el Super Bowl en el 2008 y en la temporada del 2009, pues, Pittsburgh fue 8-8. Llegaron al Super Bowl en el 2010 y en el 2011 igual 8-8. El año pasado llegan al final de conferencia contra Patriotas y este año no dan pie y cabeza. Digo, sí, van ganando 3-2. 3 juegos ganados y 2 perdidos. Sin embargo, híjole, no veo a un Pittsburgh como el año pasado, contundente. Aquí pues tienes unas grandes armas ofensivas y puta, de repente pasan desapercibidos fuera de Antonio Brown, que es el único que hace las cosas. La defensiva está jalando, está haciendo muchas cosas. Pues yo sí creo que hay serios problemas con Pittsburgh. Entonces quiero escuchar sus comentarios si están de acuerdo con lo que les acabo de mencionar. Bueno, mira, sí, el partido fue funesto, de verdad que no, tenía tiempo que no veía a un Pittsburgh tan desdibujado en la cancha. Y los comentarios de Roethlisberger en la rueda de prensa fueron muy tristes, muy pobres. O sea, realmente lo que dijo Roethlisberger en esa rueda de prensa, empezando por lo grosero y lo tajante, porque yo vi la rueda de prensa, y lo grosero y lo tajante que fue con los periodistas, de verdad que me dejó, oye, lo dejó muy mal parado, de verdad, todo lo que dijo y la manera grosera como la dijo. Entonces yo creo que sí tiene que revisarse y bueno, yo bromeaba con Ángel y lo decía, ¿no? Yo creo que Pittsburgh debería ir pensando en una en un relevo para Roethlisberger, ¿sabes? Así como va a pasar con Palmer, como va a pasar con todos los veteranos, con Brice, porque yo creo que ya es hora de ir renovando un poco, pues, porque yo veo a Roethlisberger un poco desfasado. Es una opinión muy personal, porque el resto del equipo es un equipo joven, un Le'Veon Bell que es joven, un Antonio Brown que es un chico joven. O sea, yo creo que Pittsburgh tiene muy buenos elementos, pero necesita un director de orquesta. Y Roethlisberger con esta actitud me parece que no es la persona más idónea. Ese es mi punto de vista. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Al grado en el que el video que les pasé de... ¿cómo se llama? Prime Time. Deion Sanders agarró y dijo, no es posible lo que el Roethlisberger está diciendo. Ay, bueno, perdimos. Bueno, quién sabe si yo vaya a regresar, ¿eh? O sea... bueno, yo creo que me voy a dedicar a la familia y demás. Y entonces dijo Deion Sanders, no puedes decir eso, porque tú no eres el único jugador del equipo. Tienes a otros 52 jugadores hambrientos de ganar el Super Bowl. ¿Por qué eres tú así? O sea, ¿qué tanto es su ego que no puede controlarlo? O sea, realmente estoy decepcionado. Tendría que hacer ahorita Mike Tomlin algo totalmente drástico, hacerlo para que este equipo cambie. Sí, o sea, va ganando 3-2, es como han estado hasta ahorita. Sin embargo, sí necesita hacer algo, porque si no, puta. O sea, no va a haber... Una pregunta, Roberto. ¿Tienen en la plantilla algún quarterback joven que pudiera, más o menos en el estilo de lo que pasó, que vamos a hablar de eso después a lo mejor, en el partido del lunes, que Sam Bradford no pudo continuar y entonces pusieron a un quarterback joven? ¿Tienen algún backup ahí que pudiera hacerse cargo del equipo? Sí, bueno, tienen a Landry Jones, que ha sustituido a Roethlisberger las últimas 4 temporadas cuando se lesiona, pero Landry Jones es un backup, no tiene la capacidad de ser un quarterback letal o certero. Lo que sí, hay un rookie que se llama Joshua Dobbs, obviamente entró este año y viene de Tennessee, pero no puedo hablar mucho de él, no lo conozco, no sé qué onda. Lo único que sí es raro es que tiene alopecia, ¿no? Entonces pero no tiene un pelo encima el maestro, igual que Shazier. Pero la verdad no lo sé, tendría, y ahora... no sé si Joshua Dobbs sea el tercer quarterback o el segundo. Entonces, si se lesiona por algo, Roethlisberger, lo que pasa. Y aquí hay una cosa también, Ángel. El problema de un quarterback como Roethlisberger es que por contrato, si no está lesionado, lo tienen que meter. Esa es una de las cláusulas que los quarterbacks como Roethlisberger, los agentes ponen para que, miren, aquí está mi jugador. ¿Por qué? Porque de ahí pues podría salir algunos bonos. Entonces, es raro que pase, que lo quiten. Por ejemplo, la última vez que pasó esto, Cordell Stewart, el que le decían Slash, porque era quarterback, corredor, receptor, etc., era el quarterback de Pittsburgh. Y entonces sí tenía una cláusula. Entonces iba perdiendo, y estaba hasta la madre Bill Cowher. Y lo que hizo es que mete a Tommy Maddox y saca a Cordell Stewart. Y Tommy Maddox en ese partido lo gana, y a partir de ahí ¡fum! Se fueron hasta la final conferencia y lo perdieron con Patriotas, que ese fue el primer Super Bowl que ganaba Patriotas, ¿sí? Pero entonces, bueno, respondo a tu pregunta, la neta no lo sé. No sé cómo sea Joshua Dobbs. ¿Que debería ser bueno que se lesionara a Roethlisberger? Pues no, la verdad nunca le deseas algo así. Sin embargo, sí se necesita un cambio. Porque este cabrón no tiene la pinche actitud, no tiene los huevos para sacar al equipo. Así es. Ahora, Roberto, la pregunta de las 52.000 lochas, como decimos aquí en Venezuela. ¿Será capaz Pittsburgh de quitarle el invicto a Kansas City? Wow. Ajá, no. Contéstame, comenta. No. Me estoy riendo, déjame termino de reír, pero siempre existe una posibilidad, ¿no? Te voy a decir cuál es el gran problema que tiene Kansas City. La debilidad que tiene Kansas City no está en la ofensiva. Perdón, sí está en la ofensiva, pero es este. Perdón, ay, me confundí. Es en la secundaria. En la secundaria de Kansas City. Esa es su debilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, si lo llegamos a ver, Kansas City está entre los 5 mejores equipos de ofensiva total. El primero es Patriotas, el segundo es Kansas. No es así los 5 primeros equipos de pase. En el rushing, en corridas, es el segundo debajo de Jacksonville. Pero si nos pasamos a la parte defensiva, no está en los 5 primeros de yardas por juego, ¿sí? Pittsburgh sí está en el número 4. Pittsburgh es el número 1 en pase, ¿sí? No está Carolina, no está Kansas, perdón. Y en la corrida no está ni Kansas ni Pittsburgh. Entonces, resumiendo, 1. Tienes que jalarle de los huevos a Roethlisberger y que se ponga a trabajar. 1. 2. Tienes que hacer, Todd Haley tiene que soltar mucho más a Le'Veon Bell en corridas. ¿Sí? Y 3. La defensiva de... Es muy probable que vayan a quemar a Kansas por la parte de la secundaria. Si Roethlisberger llega a conectar bien con Juju Smith-Schuster, con Martavis Bryant, con Antonio Brown, con Eli Rogers, Jesse James. Ahora, sí va a ser un partido muy difícil. Es en Kansas. Jugar en Kansas City es súper difícil. Es, puta, todos se visten de rojo. Todos se visten de rojo. Aquel que no se viste de rojo, le echan agua. Wow, la bulla que hace el público, ¿no? Es el estadio que hay más decibeles ahorita. Sí, y entonces eso siempre ocasiona salidas en falso y otro tipo de castigos. Entonces, para mí, o sea, siendo objetivo, es un partido complejo. No te voy a decir de los objetivos, pero es por ahí, ¿no? Claro, yo creo que ahí la táctica o la... Sí, es para la Hunt, o sea, hacerle una marcación fuerte y tratar de que no haga muchos acarreos, ¿no? Yo creo que esa prácticamente es el objetivo de la defensiva. Y entonces, bueno, habrá que ver qué puede hacer Alex Smith por aire y bueno, ver qué pasa, pues. Ok, ahí te va. Cuando Bill Parcells era... no me acuerdo si era Bill Parcells el coach de Gigantes de Nueva York o no, pero bueno, cuando Gigantes de Nueva York se enfrenta a Bills de Buffalo en un Super Bowl hace como 26 años, 27, yo no me acuerdo, lo que hicieron fue que Bills era buenísimo en la corrida y regular en el pase, gracias. Entonces lo que le dijeron a los defensivos es, tú deja que haga tantas yardas como quiera aéreos, en ataque aéreo, y bloquéame la corrida. ¿Cómo si podemos sacarlo de todo? Tú hazlo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que llegaba Bills a la zona roja, no fructificaba los pases para que fueran touchdown. Y entonces trataban de hacerlo por la corrida y entonces los bloqueaban. Pittsburgh, para poderle ganar a Kansas, tiene que hacer una estrategia similar. Entendiendo que Kareem Hunt, que es el número 1 en yardas corridas con 609, pues obviamente tú lo que vas a hacer es lo contrario. O sea, vas a hacer lo mismo, perdón. Vas a bloquear a Kareem Hunt y vas a dejar que los receptores cachen atrapen los balones, porque cuando llegan a la zona roja no van a poder fructificar como lo fructifica Kareem Hunt. Entonces yo sí creo que este es un juego de ajedrez básicamente, y el que tenga la mejor estrategia y haga los cambios pertinentes durante los dos primeros cuartos, se van al medio tiempo y finalizando los mismos, es el que va a ganar. Muy bien. ¿Va? ¿Respondí excelente pregunta? Sí, sí. Venga, exacto. Ahorita platicamos de los otros equipos, de los otros. Pero bueno, señores, nos pasemos a otros partidos porque hemos hablado mucho de los Steelers. Fíjate, Iván, que Patriotas sufrió para ganarle a Bucaneros. Bucaneros, que era como un caso perdido, pero no estamos viendo a ese Patriotas letal y todo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, Tom Brady tiene una lesión ahorita en estos momentos en el hombro izquierdo y está cuestionable para jugar para el partido de esta semana. Pero fue un partido muy mediocre, ciertamente, muy malo, 19-14, que si te soy sincero pudo haberlo perdido al final del juego, porque ¿cómo se llama? Winston tiró algo así como un Hail Mary y bueno, por poquito lo dejan en el terreno en la zona roja. Sí, no, le faltaron como 6 yardas, pero sí, estoy de acuerdo. Sí, entonces sí, muy mal. De verdad que se ha visto muy mal, no es el Patriotas que estamos acostumbrados a ver. Y bueno, mira, año a año las cosas cambian, los equipos cambian, las circunstancias cambian, y entonces es lo que estamos viendo esta temporada. Sí. Pues bueno, vamos a seguir, gracias. Otro partido que pues no entiendo qué fue lo que pasó. Bills va a Cincinnati. Bills te la había ganado a Denver. Bills te la había ganado, no me acuerdo qué otro equipo, así llega con Cincinnati, que iba perdiendo, que iba 1-3 y pierde. Pierde. O sea, no entiendo. Yo vi ese partido. ¿Y te puedo decir que un factor ahí fue la defensiva de Bengals, que tuvo controlado a LeSean McCoy y tuvo controlado a Taylor. Entonces, bueno, de hecho, tú lo ves en la anotación, pues apenas en el primero, tercero y cuarto periodo lo tuvieron controlado con 3 puntos, que fueron 3 goles de campo. Y apenas en el segundo periodo fue que pudieron hacer un touchdown los Bills. Y por el lado de los Bengals, ¿cómo se llama? Andy Dalton, que había tenido un comienzo de temporada muy discreto, pues aquí tuvo un buen partido, 328 yardas, un touchdown que fue un pase a AJ Green, que yo estaba viendo este partido porque me interesaban los puntos de AJ Green, que lo tengo en mi equipo. Entonces un touchdown de alrededor de 40 yardas, pase a AJ Green. Lo otro es que en la parte de la carrera, este equipo dependía de unos, hasta el año anterior, dependía de los veteranos Hill y Giovanni Bernard. Y este año, que yo lo he bautizado como el año de los running back novatos, bueno, ha surgido otro running back novato que, bueno, ha entrado ahí, como dicen en España, como elefante en cacharrería, que es Joe Mixon. Entonces Joe Mixon se ha llevado por delante todos los snaps. Fíjate que tuvo 15 snaps, 51 yardas, con un promedio de 3.4 por snap y un touchdown. Entonces este novato, ahí hubo en el equipo un cambio, estuve leyendo, con un cambio de coordinador ofensivo, y a este coordinador ofensivo le está dando mucha más importancia al novato Joe Mixon. Entonces eso es lo que puedo comentar de ese partido, pues tanto la reaparición de Andy Dalton como un quarterback muy bueno, como este novato Mixon, que ha yo lo tengo al fantasy y espero que me dé muchos puntos. Okay. Muy bien, excelente, Ángel. Sí. Excelente. Mira, el partido de Giants, para alegría de Iván, los Giants van 0-5. Son el peor equipo de la liga junto con los Browns. Y lo que yo quería resaltar ahí es que se lesionaron a la vez. Como dicen aquí en Venezuela, cuando el pobre lava llueve, porque resulta que el amigo Eli Manning, se le han lesionado los dos receptores en el mismo juego. Se le lesionó ¿cómo se llama? Odell Beckham Jr. y Brandon Marshall. Fuera toda la temporada. Y Brandon Marshall también fuera toda la temporada. Lo de Beckham es más grave porque es una fractura de tobillo. Y entonces, bueno, ahí eso tiene operación. Eso no hay nada hay nada que hacer, pero los Giants, mira, Palo Bajo, son candidatos a terminar a 0-16, digo yo. ¿Sí? No sabemos qué es lo que pase. Probablemente llegue un rookie o llegue un sustituto detrás de Odell Beckham y sea mejor. Eso fue lo que hizo Odell Beckham. O sea, con Víctor Cruz lo desplazó. Y obviamente. Pero bueno, o sea, a final de cuentas, lo que está pasando ahorita con Pittsburgh, con Gigantes de Nueva York, con San Diego, pues tienen quarterbacks que fueron tomados en la misma ronda y que a final de cuentas están teniendo ya el problema de la edad. Entonces, sabrá ver qué onda, ¿no? Sí. Bueno, otro partido que quería comentar, Roberto, fue el partido doloroso donde los vaqueros pierden con los Packers. En el último cuarto, wow, de verdad que ese partido... lo vi también, sí, partido muy doloroso porque bueno, estaban jugando muy bien los vaqueros, tenían controlado a los Packers, pero bueno, en el último cuarto, bueno, Aaron Rodgers se destapó y bueno, hicieron 20 puntos en el cuarto para derrotar a los vaqueros en un partido que bueno, fue doloroso esa derrota pero fue un partidazo, de verdad que fue un juego digno de verse. Muy bueno. Sí. Mira, ahí te puedo hacer algunos comentarios. Un comentario que te puedo hacer es que Jordy Nelson debe tener alguna molestia o algún tipo de lesión porque no lo sacaron en las últimas jugadas, lo tenían fuera de la cancha y él es el principal receptor de Rodgers. Entonces, bueno, el otro es que Green Bay jugó sin los dos tackles regulares, los dos tackles izquierdo y derecho estaban lesionados, entonces tenía dos sustitutos ahí y obviamente los sustitutos hicieron lo posible, pero no es como que tuvieron la línea normal, entonces Rodgers no tenía una buena protección y le llegaban con mucha frecuencia y tenía que hacer muchos pases ¿cómo se llama? Impresión y salirse el pocket y todo eso. Y lo otro es que aquí también se está dando lo del año del running back novato. Hay un running back novato de nombre Aaron Jones. Es ¿cómo se llama? El tocayo de Aaron Rodgers. Entonces Aaron Jones se me hace que es alguien parecido a Kareem Hunt porque es así chiquitico. No es un hombre pesado, todo lo contrario, es pequeñito. Es muy ágil, es muy rápido, en cualquier huequito que le meten, el muchacho se mete. Y entonces fue el líder corredor de su equipo con 125 yardas, 6.6 de promedio y un touchdown. Uh-huh. Y lo que tiene este muchacho, que le vi en una jugada, es que tiene muy buenas manos para recibir, porque en una jugada Roger le pasa un balón en una situación comprometida, porque lo estaban presionando los linebackers, y entonces le hace un tiro, que el muchacho se tuvo que tirar así como si fuera un recibidor y agarró el balón casi cuando iba pegando al piso y lo hizo con calidad, pues, o sea que se ve que también es un muchacho que sabe recibir también el balón y entonces yo creo que va a ser una buena arma para el ataque terrestre de Green Bay. Y bueno, y lo que pasa con Dallas, bueno, es que la defensa se cayó en el último cuarto. Eso fue todo lo que le pasó. Claro. Eso no daba. O sea, porque sí. En menos de un minuto llegaron, Green Bay llegó a tocar la puerta al Red Zone de Dallas. No mames, o sea, no puedes hacer eso. Ya ibas ganando, ya llegaste a hacer lo imposible. Ahora que tu defensiva salga, hizo todo lo contrario. Sí, señor. Sí, pero fue un partido muy bueno. Fue un partido muy emotivo, de mucho toma y dame, y bueno, de verdad que fue dolorosa la derrota de Dallas porque venía dominando el partido y bueno, se le fue en el último cuarto. Así que bueno, eso fue lo que sucedió ahí. Y bueno, el partido el partido entre Chiefs y Texans, bueno, ya hemos hablado de todo lo que hicieron los jefes en este partido, que jugaban contra un Texas que también venía con muy buen con muy bien, buen pie. Y bueno, fueron detenidos en los tres primeros cuartos y en el último fue que pudieron hacer 21 puntos, pero bueno, ya fue demasiado tarde, pues el equipo de los Chiefs fue superior Bueno, obviamente aquí vimos, o sea, aquí se destacó Karim Hunt, Travis Kelce, tremendo a la cerrada. Sí. Y bueno. Pero checa la gran sorpresa. El quarterback de Houston, DeSean Watson. ¡Wow! Se echó un partidazo. Lo tengo en otro fantasy y gracias a él gané ese partido. Porque este maestro tiene, de los 5 partidos, ha empezado 4. Tiene 1072 yardas, 12 touchdowns, 4 intercepciones solamente. Tiene un rating de arriba de 100. Y además tiene 179 yardas corridas con 2 touchdowns. O sea, Houston ha encontrado a ese quarterback que le hacía falta, que cuando contrató a Osweiler, que cuando estaba, ¿cómo se llamaba él? Que era sustituto de Michael Vick. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Ya encontró a alguien. Eso me da gusto por Houston. Lamentablemente, Houston pierde a J.J. Watt en una lesión. Y qué mejor que Ángel que nos pueda decir qué lesión fue. Sí, la lesión se llama fractura de la meseta tibial. Entonces, este es un tipo de fractura que normalmente, hay de dos tipos, ¿no? A las personas de cierta edad, que no es el caso de Watt, sobre todo el sexo femenino, que tienden a tener osteoporosis, le ocurre de manera, espontánea. Pero en los deportistas y también en algunos casos pues de personas que están involucradas en algún tipo de accidente de tránsito, es muy común este tipo de fractura, que es una fractura pequeña a lo que se llama la meseta tibial, que es la base donde está apoyada la rodilla. Entonces es la base, es lo que conecta la rodilla con el hueso de la tibia. Entonces esa meseta tibial, hay varios tipos de lesiones ahí. Yo no tengo información de cuál es la lesión, en qué tipo de área, pues, si es la meseta medial o es la lateral, o que en este caso concreto de J.J. Watt, pero normalmente este tipo de lesión puede afectar de alguna manera los meniscos y puede afectar también los ligamentos de la rodilla. Entonces, esto ocurre es cuando, porque cuando tú ves la repetición de la jugada, él no está siendo objeto de ningún golpe ni nada, sino simplemente él estaba tratando de hacer un tackle y entonces pone la rodilla en la tierra y se va a levantar. En el momento en que trata de levantarse, ahí es donde se le produce el dolor. Entonces, eso ocurre cuando el hueso de la tibia se mezcla, pues un movimiento, bien sea hacia adentro o hacia afuera de la pierna, combinado con el peso que soporta la rodilla. Entonces, cuando ocurre ese tipo de cosas, se producen estas lesiones. A veces ocurre cuando la persona da un salto y cae a cierta altura, también se produce este tipo de fractura. Yo he tenido personas cercanas que le han pasado por salto, no es el caso de Watt. El caso de Watt fue por movimiento lateral combinado con el peso normal de él, que es una persona que está por el orden de las 200 y tantas libras, como es normal en la NFL en este tipo de jugadores. Pero obviamente está fuera por toda la temporada y falta ver si vas a requerir de operación o no. Eso yo no he tenido parte médico todavía de J.J. Watt, pero en muchos casos requiere colocarle algún tipo de tornillo para estabilizar el área y luego, por supuesto, un reposo largo y una fisioterapia. Pero la persona se recupera totalmente, pero no olvídense, ya llegó hasta la temporada que viene y quizá a mediados de la temporada, a lo mejor no a comienzo de la temporada. Sí, qué triste por parte de J.J. Watt, porque se me hace una gran persona. Después de que el huracán pega a Texas, él mueve y hace que la gente done, y él también donó dinero, y o sea, además lo sigo en redes sociales y me cae poca madre, la verdad me cae muy bien. Pero te voy a decir cuál es el problema real de J.J. Watt. Él venía de una lesión del año pasado Y hace unos años firmó este supercontrato de 100 millones de dólares. O sea, Houston no va a poder soportar la carga de poderle pagar lo que se le está pagando. O sea, para que se vuelva a lesionar. Entonces, vamos a decir que lo operan. Es muy probable que Houston lo corte al final de la temporada. O sea, porque tiene una carga muy, muy alta. Y si se vuelve a lesionar, pasa lo mismo. Entonces, esto es un grave problema para J.J. Watt. Sí, y es que un hombre tan pesado como él, puede o sea, está propenso pues a tener ese tipo de lesiones, pues, porque el peso en las articulaciones influye mucho. Tengo entendido, Iván, que él fue operado de la espalda el año pasado. Imagínate. Una lesión delicada en la espalda, ¿no? Pero ya, bueno, lamentablemente, ¿no? Ya se había recuperado de eso y ahorita viene una lesión que no tiene nada que ver, pues, que es una lesión entre la rodilla y la tibia, pues. Uh-huh. Sí. O sea, sí está grueso. Pero bueno, ok. Pues pasemos a otra noticia de la NFL. Santos de Nueva Orleans hace un cambio de Adrian Peterson hacia Arizona Cardinals por un pick que puede del 2018 de la sexta ronda. Esto le conviene a Arizona realmente, porque pues obviamente cuando David Johnson se lesiona, pues traen a Chris Johnson lo traen, ex titán de Tennessee, y no hace un gran trabajo, la verdad. Entonces Adrian Peterson pensó que llegando a Santos iba a ser el titular, y no, lo pusieron detrás de Ingram, y ya con este cambio va a ser el titular. La pregunta es, ¿consideran que Adrian Peterson todavía tiene gasolina para hacer algo? O sea, le faltan todavía 11 partidos. ¿Ustedes qué creen? Wow. Mira, yo creo que sí, yo creo que él no estaba muy muy contento en Santos por el estilo de juego, ¿okay? Y aparentemente está recuperado 100% de su lesión y tiene las ganas, pues, de jugar y sobre todo que va a ser el corredor número uno, que es lo que quería. En Santos estaba detrás de Mark Ingram. Y entonces yo creo que no estaba muy a gusto con esto. Entonces aquí como Arizona está necesitada de un buen quarterback, de un corredor que haga las veces del lesionado David Johnson, pues obviamente yo creo que Peterson va a tener aquí un segundo aire y me parece que puede carburar con este equipo por su carácter. Te doy un dato, Iván. En este momento Adrian Peterson es el corredor más solicitado en todas las ligas de Yahoo. 54.618 coaches lo han agregado a su roster, haciéndolo el corredor más solicitado. El que viene en segundo lugar tiene 33.000 y tanto. Entonces superan más de 20.000 al que va en el segundo lugar. Algo han visto la gente que le está llamando la atención este cambio y están creyendo en Adrian Peterson, porque si no, no lo estarían agregando a su roster. Claro, porque sí, porque como va a ser titular, entonces ya la cosa cambia, porque va a tener un rol más protagónico y obviamente va a ser mucho más ¿cómo se llama? Se me fue el término, pero lo van a querer tener porque obviamente va a dar mucho más puntos. Sí. Oye, Iván, me llegó el dato de Yahoo que mi sobrino agarró primero a Adrian Peterson. No creo, no puede ser. Mira, ¿cómo es que se llama tu sobrino? Antonio. No. Tony. Antonio tiene chingado a Iván en todo lo que son los waivers del fantasy. No hay waiver que me quite, ¿vale? ¿En serio? Qué bárbaro. Mira, yo le tenía una pregunta que es con relación al... Bueno, es un comentario y a la vez una pregunta. El comentario es el partido de ayer de Monday Night. El comentario que yo tenía es, yo no entiendo cómo el coach de Vikingo, viendo la lamentable performance que estaba teniendo el quarterback Sam Bradford, que se veía que estaba prácticamente en una sola pierna, o sea, tenía un, yo no sé si es la rodilla o qué es lo que es, pero estaba sumamente incómodo, le estaban saqueando, en un momento sí, otro también, y no estaba haciendo buenos pases. Entonces, ¿por qué lo mantuvieron? Al final lo cambiaron, pusieron al segundo quarterback y el muchacho hizo el trabajo. Bueno, no sé si es un muchacho en realidad. Hizo el trabajo, es alguien de apellido Kino. Y el equipo de Vikingo ganó el partido. Pero ese era el comentario mío, que a veces los coaches se dejan llevar quizás por el estatus o por el contrato, por lo que sea, de un jugador, y como que perjudican al equipo en ese sentido, ¿no? Y la pregunta era, el quarterback de los Bears que hizo su debut, el muchacho Trubisky, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les parece que tiene futuro, que este equipo de Chicago va a mejorar con este muchacho o no? Bueno, me tomo la palabra, Roberto, sí. Porque precisamente iba a tocar ese tema. De verdad, yo vi la mayor parte del partido en diferido, o sea, en repetición. Y bueno, obviamente, es un chavo con muy, muy ingenuo, todavía está muy, muy, muy jojoto, muy novato, pero me gustó su actitud. Tiene un buen brazo, verdad que hizo unos pases bien, bien precisos. Le falta bastante, pero de verdad que no se amilanó. A pesar de que le hicieron varios sacks, me parece que el muchacho tiene futuro, pues. Creo que sí tiene futuro, pero bueno, es como un diamante en bruto, pues hay que pulirlo, hay que trabajarlo, pero creo que puede ser una buena solución para Chicago a largo plazo. Mira, Roberto, ¿qué te pareció? Yo, respondiendo a las dos preguntas, yo le decía a Ángel fuera del aire que yo creo que Zimmer, el head coach de Vikingos, metió a Sam Bradford por un tema particular. Si Zimmer no tiene una temporada ganadora y mete a Minnesota a los playoffs, lo van a correr. Entonces, ahorita está desesperado porque no tiene a Teddy Bridgewater. Por eso el año pasado se jalan a Sam Bradford. Y que el año pasado hizo un muy buen trabajo, ¿no? Pero le están exigiendo mucho más a Zimmer de lo que ha tenido antes. Entonces, yo creo que el movimiento que hizo fue una estupidez gigante. O sea, porque habían dicho el jueves o el viernes que Sam Bradford no iba a jugar el lunes. Iba a ser hasta la siguiente semana. Entonces, miro, obviamente, ahí lo entiendes. Pero el momento que dicen van a jugar es cosa del head coach. Y es una estupidez que hagan eso. Pero bueno, ya lo hicieron. Eso es uno. Y lo segundo, Mitch Trubisky. Recordemos que Chicago hizo una serie de cambios para avanzar del pick en el que estaba a el segundo, para poder agarrar a Mitch Trubisky. Entonces, Mitch Trubisky tiene dos opciones. Es el típico diva que, bueno, ya soy el quarterback de la NFL de Chicago y no hago nada. O me rompo la madre porque Chicago confía en mí y quiero que sigan confiando en mí. Entonces, esa actitud lo que ha hecho es de que este chavo el día de ayer jugara como jugó. Sin embargo, está verde, como dice Iván. Entonces, yo creo que es muy temprano, Ángel, para decir cómo Mitch Trubisky está jugando. Tiene que agarrar contra un equipo fuerte para ver cómo se demuestra, ¿no? Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Con gusto. Mira, lo otro que pudiéramos comentar es cómo le fue a cada uno de ustedes en el fantasy. Come caca. La audiencia va a deducir que le informo a la audiencia que yo estaba jugando contra el equipo de Roberto. Entonces, por la respuesta de Roberto, ustedes podrán deducir cómo le fue a Roberto. ¿Sabes qué? Voy a eliminar ese comentario del podcast. Bueno, yo quería pero hablar... La censura está prohibida, nada de censura. Bueno, yo quería hablar... yo perdí, por cierto, para variar. Pero me divierto mucho, la verdad. La verdad es que me divierto. A pesar de que pierdo, me divierto mucho. No saben cómo. Bueno, quería hablar de algunos titulares que me parece interesante. Un paseo rápido, bueno. Ya les había comentado. Bueno, Tom Brady ausente en práctica por precaución. Lesión en el hombro izquierdo. La lesión de Sam Bradford en la rodilla se agrava. Ya hablamos también de esto. Los Raiders esperan tener a Derek Carr de vuelta contra los Chargers para esta semana. Una noticia para los Raiders. Brandon Marshall, tercer wide receiver de Giants, fuera por lesión. Y otra fuente indica que Matthew Stafford sufrió dos lesiones versus Carolina. Estos son los titulares más importantes de la página de la NFL. ¿Sabían algo de esto? Si me permite, yo quiero hacer un inciso aquí de que no tiene nada que ver con la NFL, pero es que ya terminaron los partidos y ya está definido y hay una sorpresa aquí. La sorpresa es la siguiente, dos puntos. Estados Unidos queda fuera del Mundial. ¿Okay? Los equipos clasificados por parte de la CONCACAF son México, Costa Rica y Panamá, que a última hora se metió. ¿Okay? Yo había dicho aquí que Panamá tenía que tratar en su casa de meter otro gol y lo logró. Entonces, en el minuto 88, metió, por cierto, el jugador Torres, que jugó en el... Los dos goles fueron de Torres, que jugó aquí en Venezuela. Entonces, Panamá se metió por encima de Honduras y por encima de Estados Unidos. Y el equipo de Honduras, merced a la victoria contra México, también se mete en el repechaje. Entonces, el equipo de Estados Unidos, el equipo de las Barras y Estrellas, campanazo, esto va a estar mañana en todas las páginas y en todos los periódicos deportivos. El equipo de Estados Unidos, el equipo de Bruce Arena, queda fuera del Mundial. Amigos Roberto e Iván. Bueno, yo creo que aquí entonces aquí van a robar cabezas. Sí, definitivamente, porque mira, una cosa fija que se tenía en todos los mundiales era que entraba México y entraba Estados Unidos por parte de la CONCACAF. Y entonces esto es un golpe muy duro para el fútbol norteamericano. Y en la CONMEBOL también, bueno, habían terminado los partidos, yo había hecho un cálculo así mental, pero entonces ya aquí está la tabla actualizada. Entonces Brasil con 41 puntos, Uruguay 31, Argentina 28 y Colombia 27. Estos son los cuatro equipos que clasifican directamente. Y el equipo de Perú se mete, merced a la diferencia de goles, se mete al... Este es el otro titular que va a estar mañana. El equipo de Perú va a estar en el repechaje y el equipo de Chile, que es uno de los que juega mejor en Sudamérica, o jugaba mejor en Sudamérica, campeón de las últimas dos Copas América, el equipo de Chile queda eliminado. Iván, ¿qué te parece? Bueno, increíble, pero esas cosas suceden. Un equipo como el de Chile, que la furia roja, ¿no? Como le dicen, queda fuera de carrera. Es un golpe muy duro para los chilenos, que son tan orgullosos. Sí, señor. Así que bueno. Y la gente en Perú tiene que estar en las calles, porque se estaban viendo eliminados y ahorita por lo menos tienen el chance de repechar. Entonces hoy hay tres países que no se duermen, que es Argentina, hoy la gente debe estar en la calle, Colombia también, felicitando pues a Iván por su parte colombiana. Pues en Colombia la gente esta noche no duerme y yo creo que en Perú tampoco duerme, porque el repechaje tiene mucho chance ante el equipo de Oceanía, este equipo de Perú, que con de la mano del Tigre Gareca, pues entonces ha obtenido muy buenos resultados en la eliminatoria. Así es. Por cierto, Ángel, el gol de Colombia fue de James. Comenta. Tendría que verlo. Seguramente fue un error de la defensiva. Tendría que ver la repetición. Oye, Roberto, yo sabía, ¿no? Increíble. pero yo quería que tú comentaras algo mucho más importante, que es el triplete de Messi, y no lo comentaste. Entonces, ¿qué quieres que te diga de James? Bueno. A ver. Más bien. Él es titular aquí en Colombia, pero él no es titular en el Bayern de Múnich. Bien, eso es otro tema. Esa otra temática. Ok. Pero bueno, excelente, pues. Entonces ya tenemos clasificados para el Mundial, tanto en CONCACAF como en CONMEBOL. Son buenas noticias para Sudamérica. Sí, y yo creo que sería bueno terminar el podcast con los partidos de la semana 6 de la NFL, sí. Si están de acuerdo. Sí, me parece muy bien. Muy bien. Pues a ver, ahí les va. Jueves, dos equipos muy similares. Águilas de Filadelfia contra Panteras de Carolina. Ambos están 4-1. Debe ser buen partido debido a que Filadelfia tiene mejor ofensiva que Carolina, pero Carolina tiene mejor defensiva que Filadelfia, ¿no? Uh-huh. Otro partido podría ser... Puta. Hablando de los partidos buenos, vamos a hablar de los partidos buenos porque realmente, fíjate, el partido bueno, para mí el mejor de la jornada, sin duda, va a ser Pittsburgh contra Kansas City. Eso a las 4:25 del día domingo. ¿Ok? Sí. Y otro partido que se me hace interesante, porque lo demás me parece que no, es el de Green Bay contra Minnesota. Okay. Honestamente, son los mejores partidos para mí, porque el Sunday Night, un partido horrible, porque, o sea, Nueva York no, o sea, está pasando por un mal momento y Denver le va a pasar por encima. Y el partido del lunes en la noche, Indianapolis Tennessee, tampoco me dice nada. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. Sí. Pittsburgh, Kansas, Green Bay, Minnesota y Filadelfia, Carolina son los únicos, ¿no? Y bueno, sí. Dime. No, sí. Creo que son los únicos partidos interesantes de la jornada. Sí. Y descansan Buffalo, Cincinnati, Dallas y Seattle. Así es. Así que Ángel, te toca cambiar de mariscal esta semana. Estoy poniendo a Alex Smith, el quarterback titular de mi equipo, los Chiefs. Ok, muy bien. ¿Cómo no jugaste conmigo? Porque si no, se te hubiera hecho caca. Muy bien, excelente. Bueno, esa será la jornada entonces del próximo domingo. Solamente tres partidos interesantes. Y bueno, señores, la mesa está servida. Creo que vamos a tener un fin de semana bastante interesante a nivel deportivo. Porque bueno, se definen muchas cosas. Bueno, en Lisboa, porque ya tendremos seguramente definidos los partidos de campeonato. Y bueno, aunado a la NFL, pues vamos a tener un fin de semana redondito. Señores, bueno. Y viene la NBA. Y la NBA, que ya tenemos por ahí, ya tenemos en puerta. También se estaremos comentando, pues ya cuando estén. Este año el oeste, por lo visto, va a destrozar al este. Eso es un abuso. Definitivamente. Sí. Eso es un abuso. Pero bueno, no podemos hacer más nada. Seguiremos con San Antonio Sports. Muy bien. Bueno, señores, si no tenemos más nada que comentar, pues podemos dar por finalizado el podcast, porque es muy interesante. Agradeciéndoles como siempre su participación en el programa, Ángel, Roberto. Un placer y bueno, será hasta la próxima semana. Les cedo para la despedida. Empiezo yo. Por favor. Bueno, una vez más, pues muchas gracias por tenerme aquí. Disfruto muchísimo este intercambio amistoso y a veces no tan amistoso con Iván. Pero que es de WhatsApp. Pero bueno, muchas gracias y saludos a la audiencia. Hasta la semana que viene. Muy bien, pues por mi parte, de igual manera, agradecerles a ambos su gran experiencia que tienen en fútbol, en béisbol y obviamente lo que tenemos dentro de la NFL. Este podcast me encanta, puta, cada vez quiero grabar más capítulos, estoy ansioso por hacerlo. Muchas, muchas gracias. Y bueno, te dejo la despedida, Iván. Ok, bueno, será entonces hasta la semana que viene y bueno, pásenla bien. Chao. Bye, Juan. Bye, bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.